Y los judíos agrupaban los años en, valga la redundancia, en grupo de siete. Entonces, hacían siete grupos de siete años cada uno. Como ahora hablamos de los lustros, las décadas, bueno, allá se hablaba y se sigue hablando entre los judíos en grupo de siete como ciclos, y siete ciclos de siete nos da 49 años. Después de ese ciclo de siete por siete venía el año jubilar, y en ese año se perdonaban todas las deudas. Para algunos dirían, qué bien que me van a perdonar mi deuda. Sí, pero tú tienes que perdonar las deudas que tengan contigo. Y para nosotros, como esta reciprocidad. Claro. Finalmente. Sí, y para nosotros en la Iglesia Católica, los años jubilares que se dan cada 50 tienen un gran significado. Y el Papa Francisco ha querido convocarnos a este año de la misericordia, es decir, regresar, ya decíamos en un principio la etimología, regresar nuestro corazón al necesitado, al que está en la miseria, pero no en la miseria económica o material, sí, por supuesto. Que a veces pero es hay... la única connotación que queremos entender, ¿no? Claro, sin embargo. ¿Y la del alma qué? Y la del alma. ¿Cuánta gente, con dinero o sin dinero, se siente sola? En estos últimos 20 años, dicen los estudiosos de la conducta humana, se ha agravado una enfermedad que es la tristeza permanente, la... ¿Depresión? Depresión. Esa es una parte de la miseria. La miseria entendido como una gran necesidad afectiva, empezando por una el afecto hacia mí mismo, el afecto, recibir el afecto de otros, y esa es una muestra de misericordia. Y aquí tendríamos, como parte de la doctrina cristiana, que el Papa nos está invitando a poner en práctica las 14, vuelve a aparecer el 7, 7 y 7, las obras de misericordia. Hay obras de misericordia espirituales, y hay obras de misericordia materiales. ¿Y cuáles son esas? Pues me remito al Evangelio, que cuando Jesús dice, llegado el tiempo, el fin de los tiempos, mi Padre les dirá, o les diremos, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Y esa es una obra de misericordia. Darle al necesitado, al que no tiene pan. Pero también estuve preso y me visitaste. ¿Cuántos de nosotros habremos ido a visitar a un preso, a un reclusorio? Gente que ni conocemos, pero también gente a la que sus familiares, sus conocidos, los han abandonado cuando entraron en desgracia. Conozco el caso de gente que tiene 15 años preso y nunca han ido a visitarlo. A los hospitales, probablemente nosotros hemos ido en algunas ocasiones a visitar algún familiar enfermo, pero ¿cuántos enfermos hay que no tienen quien los visite? Voy a hacer un pequeño paréntesis en la conversación con Salvador. Informen a las autoridades en este momento para los radioescuchas y televidentes de Morelia. Libre la circulación de la salida Charo hasta la gasolinera San Rafael sobre Periférico. En este momento se encuentra libre, ya pueden empezar a circular en este momento. Ah, qué bien, muy bien. Pues, y nos decías entonces, en este sentido, de la misericordia, decíamos de ser empático hacia el otro, para evitar la discriminación, para evitar, para ser incluyentes. Hoy en día estamos escuchando mucho este término, que he dicho a lo mejor de una manera así muy simple, es esto que tú nos estás diciendo, ¿no? Lo que tú nos estás exponiendo. Es pensar en el otro, traerlo de mi lado, claro. Entenderlo, apapacharlo, ayudarlo, protegerlo. Y viceversa, habrá quien lo va a hacer conmigo, ¿no? Sí. En este terreno de la reciprocidad, como tú bien comentabas, sí. Salvador. Y bueno, estaba poniendo solo algunos ejemplos de las siete obras de misericordia materiales. Y por otro lado tenemos... Dar de comer al hambriento es otra, ¿no? O sería, claro, una similitud, pues. Sí, es...